Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Me llaman bruja y así lo siento. 2024. Bruja es aquella que conecta con la tierra y que vive conectada con su esencia. Que conoce los secretos de las plantas sagradas, habla con ellas y las transforma en brebajes mágicos que curan almas rotas. Una bruja es capaz de sanar los males con su energía, su frecuencia, su vibración. Al mirar hacia su interior y seguir la voz de su intuición. La bruja se llena de luz cuando guarda en silencio y mira adentro, siendo capaz de hacer un puente entre lo divino y lo terrenal. Y es que ella ve, siente y escucha a los seres de otro plano. Muchos la llaman loca, pero ella sabe que hay otras realidades, otros mundos, otras verdades. Y que sabe que por sus venas corre la sangre de todas las que no pudieron quemar. Y por eso me llaman bruja. Hoy estamos comentando un libro que escribió el antropólogo David Graeber junto con el arqueólogo David Wengrow, profesores universitarios de universidades de esas prestigiosas que hay en el mundo, pero con un sesgo, digamos, progresista, no es un sesgo conservador. En estos temas, chicos, hay por lo menos dos corrientes. Lo que pasa es que esta corriente era poco escuchada, digamos, y ahora se está envalentonando porque los últimos descubrimientos comienzan a torcer la cosa a favor de ellos, ¿sí? Antes de estos descubrimientos había otra cosa a favor de esta corriente no tan retrógrada, no tan amiga del autoritarismo, y que unos poquitos se beneficien con el esfuerzo de los demás. Esta corriente ya había tenido su espaldarazo a partir del descubrimiento de América, donde se descubre que hay muchas comunidades, no todas, muchas, algunas más, otras menos, algunas durante un tiempo, otras después, que no tenían sistemas autoritarios, ni se mataban entre ellos. Hemos visto aquí en La Bruja con Juan de Palafox y Mendoza, no se conocían los ladrones. Y si aparecía algún ladrón, era español o mestizo, ya español e indio. Era indoeuropeo el ladrón. En algunas comunidades, en otras había caníbales, demonios peores que los europeos, miren lo que les digo. Pero había una gran proporción de pueblos que no seguían esta tradición indoeuropea de que gobierna un pequeño grupito que se beneficia con el esfuerzo de los demás, en definitiva. Este libro, El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, que viene a confirmar cosas que hemos contado nosotros en La Bruja durante ya algunos años, dice en un momento, y yo lo subrayé, y me parece que tal vez sea lo más importante que podamos decir hoy. Lo voy a leer textual, por respeto a los autores. Dicen así: somos proyectos de autocreación colectiva. Y a continuación se preguntan: ¿qué tal si nos acercamos así a la historia de la humanidad? Como proyectos de autocreación colectiva. ¿Y si tratamos a la gente desde el principio como criaturas inteligentes, imaginativas y lúdicas, juguetonas? Se sigue preguntando, ¿qué tal si en lugar de contar una historia acerca de cómo nuestra especie cayó en desgracia desde algún idílico estado de igualdad, nos preguntamos ¿Cómo fue que acabamos atrapados en cadenas conceptuales tan pesadas que no somos capaces siquiera de imaginar la capacidad de reinventarnos? La capacidad de reinventarnos. Cuando yo leo esto digo, bueno, estamos hablando de reinventar a 4.000, 5.000, 7.000 millones de seres humanos. Digo, no es tan fácil. A veces un grupito puede reinventarse, pero después viste cómo pasa, ¿no? El ambiente te agobia si logras hacer algo distinto, ¿no? Hay mucha presión. El dinero transporta un mensaje que va en contra de que seamos felices. Nos invita a que seamos exitosos o a que seamos aprobados. No digo que sean cosas fáciles estas, pero esto es lo que dicen los autores. Es un poco el espíritu que nos alienta. No dicen la historia de la humanidad fue así. Dice, vemos que brotaban posibilidades todo el tiempo y algunas las mencionan, no eran autoritarias y persistieron muchos siglos. Entonces, es posible que muchos chicos jóvenes estén pensando, sí, ya sé eso, yo ya sé que podemos formar esa clase de sociedad. El problema es que no piensa así el profesor de ese chico, la profesora. No piensa así el que hace los documentales que nos pueden deslumbrar. No piensan así los que con mucha astucia e inteligencia manipulan la opinión pública a través de mil modos. Entonces el asunto es difícil, pero esta puede ser la brújula. No sé hacia dónde debería apuntar. No digo que acabamos de decir el norte de lo que tenemos que hacer, pero sí tener en claro que estas leyes que se presenten como inexorables y que es necesaria la jerarquía y la autoridad, etcétera, etcétera, eso puede reescribirse, puede ensayarse de otra manera, de a poco, con inteligencia, con astucia, comenzando por algún lugar. Y si de algo estamos seguros, es que no han servido de nada las declamaciones de que hay que cambiar. De nada. Eso siempre sobró en Occidente. Atenti. No alcanza de nada el voluntarismo, las buenas intenciones. No han funcionado, no sirvieron. Las ha habido en cantidad, en profundidad. Ha habido héroes en todo momento, de todos los colores, que lucharon para cambiar el mundo y no funcionó de esa manera. No sé cuál es la manera. Solamente estamos diciendo que las leyes que nos dijeron que eran inexorables, esas leyes resulta que no eran inexorables. Había otras formas de organización social, mucho más amenas, amorosas, divertidas, lúdicas, respetuosas, afectuosas, tiernas. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. Graver y Wengrow, en su libro El amanecer de todo, presentan una amplia variedad de ejemplos históricos y prehistóricos de sociedades que no encajan en la narrativa clásica de la evolución humana. Citan casos como la cultura Hopewell en América del Norte, las ciudades de la civilización del Valle del Indo y sociedades prehistóricas europeas que mantuvieron formas complejas de organización social sin recurrir a los mecanismos de poder centralizado o al desarrollo de élites gobernantes. En este caso estoy leyendo una síntesis que hace el GPT. Hemos leído un texto casi idéntico del propio libro, El amanecer de todo, publicado en el año 2021. Ahora, los autores detallan algo que yo le había anticipado a mano alzada en el bloque 1 de este programa. Los historiadores eurocéntricos han contado la historia subrayando especialmente las monarquías, los imperios, las batallas. Lo importante para los historiadores no eran las épocas de felicidad o bienestar general. Nunca escuché hablar de eso a un historiador, sino la aparición de grandes monarcas que ampliaban sus territorios y sus riquezas. Esto era lo que importaba. Esto es lo que buscaba el historiador, el supuesto científico historiador. Lo demás eran tiempos de preparación para que apareciera un gran monarca. O también tiempos de decadencia luego de que ocurría lo grandioso. Y no importaba si esos tiempos previos o posteriores duraban siglos. La historia y la arqueología abundan en términos como post y proto. Post es posterior, proto es lo que está incipiente naciendo. Periodo intermedio, etc. A principios del siglo XX, hace 100 años, se trataba de encontrar una lógica en los modos y secuencia en que se desarrollan las culturas, son textuales de este libro. Pero finalmente se fue consolidando la idea de que no existían tales leyes. Hoy se cree lo mismo, que no existen tales leyes. Digo, los antropólogos y arqueólogos que más o menos tienen dignidad todavía. Pero se sigue pensando como hace 100 años, que las culturas crecen, florecen, se marchitan. Y solo se le da importancia al florecimiento, expansión, poder, riqueza. Por ejemplo, el colapso del maya clásico. Cultura maya, hay un periodo que se le llama clásico, en un momento colapsa. Algo parecido pasa con el antiguo egipcio. Ese colapso solo se refiere a la caída del poder de las élites que gobernaban. Eso es colapso para el historiador. Había una fiesta en el pueblo. Y esto dice, mira qué macana terminó el historiador. ¿Entendés? Había más bailes que antes. ¡Viva el colapso! Pero no, se cuenta como, terminó, che. Y luego de ese colapso, solo sigue un periodo postclásico que duró 600 años. 600 años de baile sin una minoría que se apropiara de nuestro esfuerzo. Del año 900 al 1520 de nuestra era. ¿Entiende? Y así se cuenta la historia. En general, hay excepciones, por suerte. Hicimos algún programa alguna vez con un cómico inglés. Mira, cómico tenía que ser. Ya no me acuerdo el nombre, Los Bárbaros es uno de ellos. Los Bárbaros será entre comillas. De un modo similar, expresiones como periodo protopalaciego de Creta, Egipto predinástico, periodo formativo de Perú, trasladan cierto sentido de impaciencia, como si minoicos, egipcios y pueblos andinos pasaran siglos sin hacer gran cosa, excepto preparar los cimientos para que llegue esa edad dorada. Me río para no llorar. La cual, esa edad dorada, invariablemente incluye un gobierno fuerte y aristocrático. ¿Qué significa aristocrático? Pequeño grupito que se beneficia del esfuerzo de los demás. Algo similar pasó en la Mesopotamia asiática, el periodo predinástico, o sea, antes que aparecieran los reyes, duró 7 siglos. Yo con un siglo a mí me alcanza, Y tenían un sistema de gobierno colectivo. Pero a ese periodo se lo consideró como un mero preludio a la verdadera historia de Mesopotamia, Mesopotamia asiática, la de conquistadores y reyes. Vamos al ejemplo de los Andes, que seguramente nos va a traer alguna antipatía en las calles, pero bueno, esto no lo dice solamente este libro, sino también aquí, yo lo he escuchado primero de maestros andinos. Las culturas andinas comenzaron a evolucionar en forma notable a partir de la cultura de Caral en el 3000 a.C. y se desarrollaron a través de etapas sucesivas. Para el momento del surgimiento del Imperio Inca en el siglo XV, 1430 más o menos, existía ya una tradición milenaria, cuatro veces milenaria, agrego yo, de sociedades organizadas con agricultura avanzada, arquitectura monumental, sistemas económicos y una diversidad cultural impresionante. Podríamos decir, y acá un poco está reordenando la información, que alrededor del año 1000 a.C., como la cultura de Chavín, ya existía una cultura andina muy evolucionada, 1000 a.C. El 3000 Caral era bastante evolucionada, pero a partir del año 1000 ya podemos mostrar las fotos de las maravillas que había en los Andes y que admiraron y a veces todavía admiran a mucha gente que ve cosas aquí que parecían ser más bien de los cuentos de hadas. Como esto de que lo que importa es el bien común y no la conveniencia individual, esta clase de cosas que aquí son o han sido tan naturales hasta hace poco tiempo. Podríamos decir que alrededor del año 1000 a.C., con culturas como Chavín, ya existía una cultura andina relativamente evolucionada y con características propias de civilización avanzada. No sabemos bien qué significa esa expresión, pero bueno, textuales ahora, porque eso fue una síntesis del GPT de cosas que efectivamente cuenta el libro de Graeber y Wengrow. Ahora sí son textuales de los autores. El Imperio Inca, y a propósito puse los textuales, el Imperio Inca fue un imperio de naturaleza extractiva y explotadora. Disculpen, chicos, hay gente que admira a los incas como un imperio bondadoso, pero no era así. Y en realidad fue el sistema Ayllu preexistente el que continuó proporcionando seguridad social durante el Imperio Inca, y yo agregaría en buena parte durante la impiedosa invasión española también. Es decir, la arqueología occidental, ahora ya hacemos un genérico, nos vamos de la zona andina, la arqueología occidental fue influida por historiadores alemanes, prusianos, un espíritu militarista, disciplina, arrogante, si no te cuesta mucho hacerlo, entonces no sirve para nada, esa clase de cosas. Te conoce gente así, ¿no? Y esos historiadores alemanes prusianos desestimaron algunos periodos previos y posteriores, como yo le decía hace un rato. Lo mejor para ellos, como militares, arrogantes, lo mejor era la organización autoritaria, jerárquica, poderosa, expansiva. Así terminó Alemania. La historia de Egipto se cuenta por periodos, imperio antiguo, imperio medio, que están separados por periodos intermedios, a menudo descritos como épocas de caos y degeneración cultural. Estos son textuales del libro. Antes hemos dicho algo similar, pero eran más, digamos, resúmenes nuestros. En realidad, estos periodos intermedios eran los periodos en los que Egipto no tuvo un gobernante único. No había pequeñas élites que se beneficiaran del esfuerzo de conjunto. La autoridad, dice, los roles, diría yo, o una mezcla de ambos, o según los casos, lo que antes ejercía el rey se distribuyó en los distintos lugares, los distintos pueblitos, digamos. cada pueblito se organizó como pudo. Me imagino yo que habrá habido de todo, pero ya no había un solo rey con su ejército, su sistema de castigos, su cobro de impuestos, etc. Tomados en conjunto, estos periodos intermedios ocupan un tercio de la historia del Antiguo Egipto. ¡Es mucho! ¡Es mucho! Han tirado a la basura la tercera parte de la historia de Egipto para subrayar los momentos en que había reyes, faraones, poderosos, pirámides y piripipí. Por ejemplo, en Tebas, hoy Luxor, entre el año 754 y el 525 a.C., 230 años, las mujeres alcanzaron un rango muy alto. Una serie de 5 princesas solteras y sin hijos fueron elevadas a la posición de esposa de Amón, una divinidad súper importante, dadora de la vida y piripipí. Esas mujeres tenían un enorme peso económico y político y eran tratadas como reinas. Más allá de tan alta importancia hacia las mujeres, aquí ocurrió el detalle de que ese rango estaba reservado a mujeres solteras. No eran reinas que iban a dar príncipes. ¿Y por qué subraya esto? Porque en la historia de la humanidad hubo de todo. Hubo de todo y también esto. ¿Entendés? Y puede haber cualquier otra variante. Y si no la hubo, nunca la inventamos. Pero incluso esta innovación política, porque es una cosa muy rara en la historia, se estudia poco. ¿Por qué? Porque está en un periodo intermedio. Bueno, esta es clase de cosas, son las que cuenta el libro. Y no sé si tengo tiempo, podemos comenzar a contar este asunto. Porque hubo un tal Pinker, no tengo acá el nombre, Stephen debe ser, que los autores de El Amanecer de Todo lo agarran y lo critican, porque Pinker dice que la civilización occidental es lo mejor que ha habido siempre jamás. Lo mismo que Yuval Harari, Sigmund Freud, Hollywood, etc. Entonces, los autores del libro, David Graeber y David Wengrow, comienzan a poner la lupa en un razonamiento que hace Pinker. Si a vos te dan a elegir entre la cultura occidental y una comunidad indígena, seguro que elegís la civilización occidental, ¿no es cierto? Y lo que escribieron en este librito que trajimos hoy, los David, dicen textualmente así: a lo largo de los últimos siglos ha habido numerosas ocasiones en las que los individuos se han hallado en la posición de tener que hacer exactamente esa elección y casi nunca han tomado la decisión que Pinker había predicho. Entre la civilización occidental y esa tribu de Morondanga, ¿cuál elegís? Parece que eligieron el 2. Algunos de esos individuos que han tenido la ocasión de hacer esa elección nos han dejado explicaciones claras y racionales de por qué tomaron las decisiones que tomaron, que es ir con las comunidades indígenas. La gran mayoría decidió eso. Pongamos el ejemplo de Helena Valero, con B corta. Una mujer brasileña nacida en una familia de ascendencia española, que Pinker describe en su libro, el libro de Pinker, como una chica blanca secuestrada por los Yanomami en 1932 a sus 12 años. A lo largo de 2 décadas, esta chica Helena Valero vivió con diversas familias Yanomami, se casó 2 veces y alcanzó una posición de cierta importancia en su comunidad. Pinker, el que dice que la civilización occidental es lo mejor que hay, number one, es el que está contando esto. Entonces, la tipa fue raptada, se casó 2 veces, vivió ahí. Pinker lo dice como diciendo: che, esta tipa conoce a esta gente, conoce a estos brutos indígenas. y cita algo que dice Elena Valero. Sígame, que estamos yendo a un lugar que puede parecer un detalle, pero quizás no lo sea. Entonces los hombres, textual de Elena Valero, empezaron a matar a los niños, a los mayores, mataron a muchos. Los niños intentaban escapar, pero los hombres los atrapaban, agarraban a los pequeños por los pies y los golpeaban contra no sé qué cosa, etc. Pinker está diciendo, fíjate qué horrible la vida de estas comunidades indias. ¿Pero qué pasa? Esta señora Elena Valero es muy famosa. Y hubo alguna vez un antropólogo, creo que fue, que grabó varias horas de entrevistas, chequeó bien que no se le contradijera, y publicó un libro en donde se cuenta la historia completa de Elena Valero, que incluye esa escena horrible que acabamos de escuchar. Y que se parece, por cierto, mucho a algunos pasajes de la Biblia, discúlpeme, suponete el de Deuteronomio, o a quemar gente viva como hacían los europeos en la época del descubrimiento de América. Ahora siguen los autores del Amanecer de Todo. Lo que Pinker olvida mencionar es que a los 36 años Elena Valero abandonó a los indios, buscó a su familia biológica original, que eran blancos de la civilización occidental, los encontró, pero con ellos solo pasó hambre y se hallaba todo el tiempo sola y rechazada. Después de un tiempo, Elena Valero decidió que prefería la vida con los Yanomami y regresó a vivir con ellos. Este ejemplo es un poco duro, porque todos los capítulos son infelices. Ella no la pasó bien con los indios, y peor la pasaba con los occidentales, pero va de peor en peor. Conocemos muchos otros casos y en el próximo bloque vamos a traer un testigo de lujo que nos va a aclarar un poco más el asunto. Desde la visión aymara, desde el corazón aymara, nosotros sentimos cada día, caminamos cada día, como muchos denominan, una cosmovisión. Esa cosmovisión nos permite ver de que la vida es un tejido en el cual todos los seres se complementan. Y es en ese complemento los seres viven. Y nosotros, como seres humanos, sin ser superiores ni inferiores, vivimos también compartiendo, complementándonos. Así pensamos, así vivimos. Todo es importante, todo es necesario. Y por lo tanto emerge el respeto a la vida. Para nosotros la casa vive, esta casa vive. Antes de entrar acá le dije permiso, ¿no? Porque tal vez por ahí estoy perturbando algo que no conozco. Entonces eso nos han enseñado nuestros abuelos. Las ciudades viven, las montañas viven, la madre tierra vive. Nosotros como seres humanos no estamos aislados de la Madre Tierra, somos parte de la Madre Tierra. Por lo tanto, hay un servicio complementario permanente. Así concebimos desde el corazón aymara, así nos despertamos cada mañana, así vivimos el día con nuestro servicio. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. La bruja de la...